A mí me encanta la música. Escucho mis canciones favoritas todo el día y bailo hip hop. B. Yo toco la guitarra eléctrica porque me gusta mucho el rock. No practico deportes. C. A mí me gusta mucho estudiar y leo muchos libros. Cuando estoy de vacaciones, me gusta hacer muchas fotos a los monumentos. D. A mí me gusta mucho practicar deportes. Corro, practico el karate y juego en un equipo de voleibol.